No hubo una explicitación de neoliberalismo en la campaña. No hubo un contrato social de los argentinos con el neoliberalismo o con una suerte de neofascismo. Para nada. Al contrario. Durante la campaña electoral se dijo que nadie iba a perder ninguno de los derechos que tenía. Es más, que se iba a cambiar lo que estaba mal y se iba a dejar lo que estaba bien. Se le aseguró a todos y cada uno de los trabajadores argentinos que nadie iba a pagar impuesto a las ganancias. Se le aseguró a todos y cada uno de los comerciantes y de los empresarios argentinos que no iba a aumentar la presión tributaria, al contrario, se iba a disminuir. Un dato, con la reposición de las retenciones y los 4 pesos por dólar, hoy estamos proporcionalmente casi en un 32, en un 30% de las retenciones que nosotros teníamos al 35. Para que veamos los números. O sea, acá no se dijo que se iba a eliminar la movilidad jubilatoria ni que se iban a eliminar las conquistas del PAMI, etcétera, etcétera. Al contrario, se dijo que todo eso iba a ser conservado.